seguridad. Yo sé que no estoy solo. Oh. Aunque haya tristeza en mi ser, yo seguro habitaré y su diestra me levantará. Mis ojos en el cielo están. Ah. Jesús. Jesús.